se puede complacer. A todo el mundo, a todo el mundo. Decidí beber, sin importar que digan soy feliz. Yo cambié, que conste, fue pa' bien. Ay, esta vida, cuando quieres te quiere y cuando no te olvida. Oh, ay, esta vida, cuando quieres te quiere y cuando no te olvida. Falsedad del mío.